Qué bueno, tenemos una oportunidad muy especial hoy en Tecnología Hecha Palabra por 95.5 FM, porque junto con nosotros está el director de Internet Society, de la Sociedad Internet para América Latina, el señor Sebastián Villagamba. Antes de comenzar a conversar con él, le damos las gracias por su trabajo a Java Reales frente al control del audio en la consola, Omar Bielman, el jefe de la postproducción de Tecnología Hecha Palabra, y a Denis Torrealba, coordinador de programación de 95.5 FM. Y aquí estamos con Sebastián Villagamba, como dije, director de ISOC en América Latina, desde Uruguay, y después de darle la bienvenida, creo que es pertinente preguntarle, porque no todos lo sabemos bien, ¿qué es ISOC? Bueno, muy buenas a todos. Bueno, Internet Society es una organización internacional sin fines de lucro que tiene como propósito promover el desarrollo, uso y evolución abiertos de Internet en todo el mundo y para beneficio de todas las personas. Nosotros creemos que básicamente que Internet es para todos. Es una organización bastante vieja en términos de Internet, ya que cumplió 20 años este año, fue creada en 1992 por los padres fundadores de Internet, aquellos ingenieros que crearon Internet originalmente. Y tenemos varias sedes, tenemos oficinas en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos, y en Ginebra, Suiza, además de las oficinas regionales, que entre ellas la que yo dirijo en Montevideo, Uruguay, la de Bruselas para Europa, en Bélgica, Etiopía en África y Singapur para Asia y Pacífico. Bueno, vamos más o menos por encima, escuchamos algo, pero más allá de dónde está y que tenemos oficinas regionales de ISOC, ¿para qué es ISOC? ¿Para qué sirve? La Internet Society fue creada básicamente con dos grandes misiones. Una, como decía, promover el desarrollo y evolución de Internet para el beneficio de todo el mundo. Esto es, nos encargamos día a día de lidiar. En principio, en realidad, originalmente nos dedicamos sobre todo a brindar las primeras conexiones a Internet en los países, sobre todo en desarrollo, donde iban ingenieros, amigos nuestros o relacionados con nosotros, a llevar la primera conexión y entrenar a los primeros ingenieros a cómo conectarse a Internet y cómo quedar conectados en cada uno de los países. Y después de haber conectado ya todos los países a Internet, ahora nos dedicamos mucho a trabajar en la intersección en realidad entre la política pública y la tecnología. Como decía hace un rato, nuestros padres fundadores son ingenieros, son la comunidad técnica de Internet, que todavía es, de la cual todavía nos sentimos parte, pero al mismo tiempo tenemos un conocimiento acabado de los problemas políticos, de políticas públicas que involucran Internet, y nos gusta trabajar en esa intersección, donde podemos brindar a los sectores más políticos, podemos brindarle un conocimiento técnico acabado, y a los sectores técnicos le podemos llevar cuál es la realidad política. A ver, entonces, por encima comprendo que se ocupa, y se ocupó mucho más en el comienzo, pero ahora también lo sigue haciendo, de eso que llaman la infraestructura de Internet y cómo funciona, y ahora cada vez más también se ocupa de mantener apropiadamente incentivado el uso abierto de la red de redes. Más o menos eso es lo que representa lo que tratas de explicar. Bueno, sí. Nosotros creemos fervientemente en el adjetivo ese abierto que utilizaste. Creemos que es la parte más importante de la definición de nuestra misión, que decía antes, y que abierto, Internet nació abierta en varios sentidos, en realidad. Abierta en el sentido de los protocolos, por ejemplo, de Internet, que son abiertos. Quiere decir que el protocolo de Internet, el IP, digamos, que es conocido por todos, ya la sigla, es un protocolo cuya especificación es conocida por todo el mundo. Digamos que no es una fórmula secreta, no es la fórmula de la bebida gaseosa famosa, que es un secreto. Con lo cual desarrollar sobre ese protocolo es mucho más fácil, porque uno conoce cuál es la especificación del protocolo, y al mismo tiempo es abierto, si se quiere, también en el sentido de que no hay que pagar un royalty por utilizarlo, no hay que pagar un canon para utilizar los protocolos base de Internet como el protocolo IP. Esto es lo que creemos nosotros que ha permitido que Internet creciera con la dinámica que ha crecido y con la velocidad exponencial que ha crecido, y que promueve toda la innovación que Internet ha traído, con lo cual como creemos fervientemente en esto, nos dedicamos a proteger estas características abiertas de Internet. Antes de seguir hablando sobre eso de abierto, que tiene una serie de implicaciones que quizá vale la pena tocar mejor, aspecto también del protocolo de Internet y recientemente habiendo visto bastante información o debiendo haber leído más información de la que vimos que se intentó colocar y transmitir por ISOC en relación con ciertos cambios en eso que llaman el IP, el IP4 antes y ahora hay uno que es versión 6, por alguna razón se saltó de la 4 hasta la 6 y por alguna razón es considerada muy trascendente esa nueva ingeniería, esa nueva manera de hacer Internet. ¿Por qué y para qué? Bueno, primero estoy un poco de historia también y otra de las funciones de ISOC, de la Internet Society. Otra de las, desde nuestra creación en realidad, nosotros funcionamos como el hogar institucional de un grupo de trabajo que se llama IETF, por las siglas en inglés, que es Internet Engineering Task Force, el grupo de trabajo de ingeniería de Internet. Este es un grupo que también tiene procesos abiertos para desarrollar su trabajo y que desarrolla específicamente los protocolos de Internet. Este grupo es tan abierto y sus modos de trabajo son tan abiertos que no existe, no tiene personalidad jurídica y la Internet Society fue creada como hogar administrativo del IETF. Estos protocolos, el protocolo de Internet, y la versión, tanto la versión 4 como la versión 6, son desarrollos de este grupo de trabajo del IETF. Cuando se creó la versión 4 del protocolo IP, se creó en los 80s y es un protocolo que es un protocolo de 32 bits. Esto quiere decir que como son 32 bits binarios, digamos, porque la computación acepta el 0 y el 1 nada más, digamos, en cada bit, la cantidad de direcciones IP, la cantidad de diferentes combinaciones de estos bits posibles son 4.200 millones. Estos 4.200 millones de direcciones únicas IP para Internet en su momento parecían suficientes, pero resultaron no ser suficientes por el crecimiento que ha tenido Internet. Imaginemos que cada computadora, cada usuario, cada cosa que está conectada a Internet requiere para su funcionamiento una de estas direcciones únicas IP. Ante el agotamiento de las direcciones IPv4 es necesario que, para que Internet siga creciendo, para que la red pueda seguir creciendo, que se implemente una nueva versión de este protocolo que es mucho más grande. Si decíamos que el anterior era 32 bits, este es un protocolo, la versión 6 del protocolo es un protocolo de 128 bits, que además es exponencial, no es multiplicar por 4 a 128, digamos, es mucho más que eso. La cantidad hoy de direcciones IP con la versión 6 que se está implementando en este momento alcanza para, digamos, dar ejemplos ridículos, pero es un 3.4 seguido por 60 y tantos ceros. Es un número grande. Es un número tan grande como que si la superficie de la Tierra estuviera cubierta por granitos de arena, le podríamos dar una dirección IP algo así como 35 planetas del tamaño de la Tierra, digamos. O sea, son números inmensos. Lo que está pasando en este momento es que estamos en el medio de la implementación de la versión 6. Y esto no quiere decir que haya un cambio de protocolo. La versión 4 va a seguir funcionando y también va a seguir funcionando la versión 6 del protocolo. Van a coexistir por mucho tiempo. Muy bien, y entonces regresamos ahora a la otra parte, y esa frase o esa palabra que tanto usamos, abierto, Internet abierto. Y esa me obliga a preguntarle al director de Internet Society en América Latina si él piensa que la Internet debe regularse. La Internet en sí misma no debe regularse, no es necesario cierta regulación. Hay cierta regulación que es necesaria como otros servicios, que son servicios también o de telecomunicaciones o servicios parecidos, pero no específicamente Internet, digamos. Hay algunos aspectos que quizá merezcan algún tipo de regulación, pero muchos de estos aspectos en realidad ya están regulados por otro lado también, digamos. Hay muchas de estas características que están reguladas. Mucho se habla, por ejemplo, de problemas de actividades criminales o ilícitas en Internet. Y en realidad, yo no creo que... Primero creo que hay una cuestión fundamental, que, digamos, la tecnología no puede cometer un delito, digamos. Son los humanos los que cometen un delito. Al mismo tiempo, no creo que, digamos, que Internet haya dado la posibilidad de que se hayan inventado nuevos delitos. Tenemos algunos nuevos, como el phishing, digamos, que se conoce bien, esta posibilidad de engañar a alguien para extraer cuentas y contraseñas de sus cuentas bancarias o de servicios críticos, que parecen ser nuevos, pero en realidad está tipificado en el Código Penal de cada uno de los países bajo el delito de fraude. Con lo cual, yo no sé si tenemos que dedicarnos a crear un nuevo artículo del Código Penal para tratar el phishing, o en realidad nada más que encasillarlo bajo la característica que tiene, que es fraude, porque es fraude y no es otra cosa. Entonces, en muchos aspectos, Internet no es tan innovadora como parece ser, digamos, y sobre todo desde el punto de vista regulatorio. Quizás hay algún problema de la regulación de Internet en la transjurisdiccionalidad de Internet. ¿Qué quiere decir? Resulta que hay muchas operaciones que no está claro bajo qué jurisdicción nacional se están realizando. Tú desde Venezuela puedes estar haciendo una operación de algún tipo en un servidor que está montado en Irlanda, pero que en realidad ese servidor pertenece a una compañía que en realidad es del Reino Unido, que a su vez tiene accionistas que son de Asia. ¿Dónde se realizó esa operación? Es difícil establecerlo. Sin embargo, tampoco esto es nuevo. La globalización no es un fenómeno de Internet, digamos. Es un fenómeno bastante previo a Internet. Y en realidad, el mercado de seguros, hay varios mercados en los cuales ya este problema existía con anterioridad. Los barcos, digamos, la industria naviera es un claro ejemplo. Los barcos están no siempre registrados bajo la bandera de la compañía que en realidad lo opera, ¿no? O sea, la globalización ya tiene, el proceso de globalización ya tiene como 400, 500 años en realidad. Y Internet en realidad lleva a exacerbar de alguna forma alguna de las características de este proceso de globalización. Creo que invita mucho más a la reflexión que a tener que pensar en regulación específica. Seguramente hay algunos aspectos colaterales de Internet que merecen algún tipo de regulación. Y sobre todo, en realidad, más que regulación, en realidad, de adaptarse a una nueva realidad para muchas industrias. Las comunicaciones, por ejemplo, es un claro ejemplo. Las telecomunicaciones, la telefonía básica, ya no funciona como solía funcionar. Muchos de los servicios que estamos utilizando como servicios de telefonía básica están basados hoy en el protocolo de Internet, en el IP. Sobre todo, en realidad, en el larga distancia internacional. La larga distancia internacional es casi exclusivamente telefonía conmutada por paquetes en vez de conmutada por circuitos, sería técnicamente la expresión, digamos, pero basada en el protocolo de Internet. Algunos de los servicios de valor agregado que estamos utilizando en la telefonía básica son basados en Internet. Esos servicios de contestadora, de despertador, etcétera, todos estos servicios, muchos están basados en el protocolo de Internet, con lo cual creo que hay que adaptarse mucho más a esta nueva realidad que crear nueva regulación. Hay un caso concreto, digamos, que muchos países se está dando, y para llevarlo al ejemplo de la telefonía básica, que es un ejemplo conocido. Cuando hay más de un operador en un área local de telefonía básica, es necesario que exista una interconexión entre esos operadores, y en general hay una regulación que indica la obligatoriedad de esta interconexión para los múltiples operadores. Esto siempre se da en telefonía básica. En telefonía de Internet la interconexión existe también, es distinta, pero existe, y el concepto de interconexión es el mismo. Fíjate tú, y de tanto hablar de globalización, eso me inspira a aprovechar que, por supuesto, en tu cargo tienes que viajar frecuentemente, y en esos frecuentes viajes, ¿qué parecidos o qué diferencias has visto en cuanto al uso y a los usuarios de la Internet en los países que has visitado? Bueno, la verdad que he visitado muchos países, con lo cual es difícil la pregunta, pero hay cosas comunes, digamos, y creo que, digamos, para centrarse en las cosas que son, en los mínimos comunes denominadores, está claro la transformación en los hábitos cotidianos de la gente a través de la posibilidad de contar con Internet. Hoy uno no se imagina casi la vida sin la posibilidad de tener un correo electrónico. Se sentiría desnudo, digamos, desconectado, no sé. Sería complicada la existencia sin la posibilidad de un correo electrónico. Y también creo que en muchos casos la gran importancia desde el punto de vista del usuario de Internet, al mismo tiempo estar conectado con negocio, familia, amigos, etcétera, tiene que ver en realidad con esta cuestión de poder sentir que su libertad de expresión se potencia, digamos. O sea, que uno puede hacerse oír y puede opinar y puede congeniar con gente que está pensando lo mismo, o discutir con gente que piensa distinto, y que su alcance es mucho mayor que el que tenía antes. Antes la posibilidad de empatizar con otra persona que comparte un gusto o algo, con uno que estaba a kilómetros de distancia era casi imposible, y hoy es posible. Eso podría ser, o hay otra cosa adicional que es lo que a ti de manera personal más te llama la atención de Internet como fenómeno, no solamente tecnológico, sino social. Lo que pasa es que a mí me sorprende Internet. Yo estoy en el negocio de Internet hace 15 años y no deja de sorprenderme todos los días, y creo que me va a seguir sorprendiendo durante mucho tiempo. Yo creo que hay que entender una cosa, además de Internet, digamos, que es fundamental. Internet está en pañales. Internet no está madura todavía. No sabemos qué va a ser mañana. Hoy sigue sorprendiéndome. Y es que uno lo reflexiona. Yo creo que cada uno de nosotros podemos reflexionarlo. Internet es sorprendente, es increíblemente sorprendente. Hace 6 o 7 años no existía YouTube. Facebook tiene unos pocos años, tiene 8 años. Fijémonos cómo cambió nuestra vida en un plazo tan corto, digamos. O sea, no para de sorprendernos. Y van a existir nuevas cosas, y hoy están naciendo nuevas cosas que van a sorprendernos mañana. Es increíble el poder de sorpresa que Internet tiene. ¿Qué pasaría si estuvieras escuchando una entrevista con una persona tan involucrada con la Internet como lo es el director de ISOC para América Latina? Si estuviera alguien con familia viviendo en Montevideo, Sebastián, sencillamente, escuchando una entrevista con un alto dirigente de ISOC, y escucha la entrevista y quiere preguntarle algo a este personaje, que a mí se me olvidó, ¿qué le preguntaría a Sebastián, al director de Internet de Latinoamérica? Que me contara cuál es su perspectiva del futuro de Internet, hacia dónde vamos, qué viene, digamos, porque con esto mismo que decía recién de la sorpresa constante, me da mucha curiosidad cuál va a ser la próxima sorpresa. Entonces, poder entender de alguien que está ahí en el límite, que está trabajando todos los días en el límite del conocimiento de temas de Internet, que me comente qué viene. Ah, muy bien. Entonces, veo que tienes el bolsillo abultado porque tienes ahí la bola de cristal y vas a comentarme qué viene en Internet. ¿Qué dice el director de ISOC para América Latina? Yo siempre tengo la misma respuesta, en realidad, ante esta pregunta que me la hacen muchas veces. Y es bastante concisa, en realidad, bastante sumaria. Con respecto a lo que viene del futuro de Internet, yo que estoy ahí, en la frontera, digamos, del conocimiento, la verdad que no tengo la menor idea. Qué buena broma contigo, Sebastián. Me dejaste con las ganas de conocer la respuesta. Pero seguramente si investigamos algo ahí en ISOC, algo vamos a encontrar. El portal es isoc.org, por supuesto. A ti, Sebastián Bellagamba, director de ISOC, de Internet Society para América Latina, a todos tus colegas, muchas gracias por ayudarnos a mantenernos conectados en la red de redes. Te recuerdo que 95.5 FM y Tecnología Hecha Palabra son tu casa, cuando quieras. Muchísimas gracias y así lo considero.